usas los dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales. El tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizados. Andas dando guerra y temblas, gastándote en relámpagos. Tu estómago gruñe como enjaulado. Con el mismo sentimiento de siempre, Agua Sucia y Los Mareados, che. Ahora mismo, ropa sucia afuera. Ahora mismo, ropa sucia afuera. Gracia mete miedo, mi amor, y dejo de...